Vivimos en una sociedad donde se tiende a vivir el día a día sin prestar demasiada atención a lo que ocurre a nuestro alrededor ni en el interior de nosotros mismos. Y es que a muchas personas les cuesta mirarse al espejo y reconocerse con sus virtudes y sus defectos, hecho que dificulta el aprendizaje y la evolución personal y espiritual del individuo. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia, los sabios de todos los tiempos nos han trasladado la idea de que el ser humano vive en una transformación continua y en un estado constante de cambio, aunque la mayoría no sea consciente de ello. Sin embargo, ¿en qué consisten estos cambios? ¿Vive el ser humano en una transformación constante? ¿Debe evolucionar primero el individuo para que lo haga el resto de la sociedad? ¿Qué diferencia hay entre los términos de autorrealización y autoactualización? Para responder a estas y otras cuestiones, nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro Aguán. Encantado de saludarte nuevamente. Igualmente, igualmente. La transformación en el ser humano, vaya temita esta noche que nos hemos propuesto resolver, ¿no? La transformación en el ser humano, claro, si uno cambia, cambiará la sociedad, claro, evidentemente porque somos parte de la sociedad, pero claro, la pregunta es, doctor Jaulí, ¿somos conscientes de que tenemos que cambiar? Porque a veces pensamos, bueno, que cambie el de al lado, porque como somos tantos, yo pasaré desapercibido y yo seguiré en mi cometa volando, ¿no? Es que tenemos, es obvio que, sobre todo aquí, quien nos apoya mucho, además de la tradición antigua, es la ciencia. La ciencia te dice que estamos en constante cambio y modificación. Simplemente, físicamente, tú en algunos años te habrás transformado. Y se supone que cambiamos físicamente nuestras células del cuerpo cada 7 años. O sea, yo tanto no me voy a referir a la parte física que incluso la notamos cuando nos vemos al espejo, no queremos ver arrugas, no queremos ver cosas que están ocurriendo, ¿sí? Uh-huh. Sino a la conciencia. ¿Por qué, como dices tú, nos es difícil ver ese cambio? Aquí tendríamos que tratar de comprender algo, nuestra constitución. Si vamos a la más forma más simple, nos damos cuenta, nos dicen no solamente las grandes tradiciones, sino la misma ciencia, sobre todo la psicología transpersonal, que estamos compuestos de una personalidad, una estructura personal formada desde que nacemos por los formatos de nuestros padres, la herencia que recibimos, el entorno familiar, genera lo que llamamos una personalidad. Y además hay una esencia tras la máscara, que es la palabra personalidad. La esencia está en constante cambio. Es la conciencia verdadera en nosotros. La que se aferra a no ver ese cambio es la personalidad. Hay muchas razones. Una de ellas se habla que es por el temor que existe en la base de la personalidad, dado que ella asume que ella es la que existe. La psicología te lo dice ahora constantemente, la personalidad es un juego de pensamientos, emociones, es un arquetipo necesario para nuestra evolución. Eso sí, no estamos negando su necesidad, la necesitamos, pero ahora ella nos ha hecho creer que ella es todo, y que cuando ella termina, termina todo. En el fondo, nosotros estamos tan identificados con ello, y tan lejanos de nuestra esencia, que asumimos que somos la personalidad. Y por eso nos identificamos al cuerpo y nos preocupan los cambios que están pasando, cosa que no queremos ver. No obstante, doctor Jaulí, claro, hablas de que la personalidad está asociada a la transformación, ¿verdad? Sí. A un arquetipo, sí, a un modelo. Es necesario, parte de la evolución, porque la requerimos. ¿Cuál es el modelo para esa personalidad? La esencia, si aquí nos vamos a los conceptos arquetípicos, ¿no? Que vienen desde Platón y mucho antes, Jung nos dice que dentro de nosotros existen modelos, diferentes aspectos arquetípicos, que todos emanan de un solo modelo, la esencia en nuestra naturaleza, el espíritu, la base, el centro, la unidad de vida en nosotros. Es como usan en las, vamos a decirlo así, en las fábricas para hacer ropa, un molde, que está en el molde básico tuyo, el mío, y de ello emanan diferentes aspectos y que son los que el cuerpo, la personalidad ha copiado para formarse. ¿Es necesaria la personalidad? Sí, para evolucionar, pero ella es solamente un medio, un instrumento. Nosotros le hemos dado otra posición, le hemos dado poder, le hemos dado un lugar que si es necesario en un momento, ahora no lo merece. Eso no lo merece sobre todo por lo que estamos en el atolladero peligroso y desquiciante en que el mundo se está moviendo. Hemos creado esa sociedad con la personalidad. Hay muchísima inspiración, hay muchísima arte y cultura que viene de la esencia, pero está filtrado por la personalidad. Lo usamos para nuestros fines, como acaba de decir Miguel, el poder. Queremos poder, queremos posición y queremos dinero. Las tres grandes pruebas que todo estudiante enfrenta. Ellas se asume que va a permanecer en el tiempo, que no, por eso la mayor parte de nuestra sociedad adora al joven y al que envejece lo va haciendo a un lado, a pesar de que la sociedad cada vez se envejece más porque vivimos más tiempo. Y aparentemente queremos vivir eternamente, no pensamos que vamos a morir. Se muere la gente anciana. O sea, no nos morimos nosotros, se mueren los demás. Y cuando vemos el periódico, se han muerto otros, yo sigo vivo. Hay una incapacidad de ver la realidad y no la queremos ver. Sí. La mayoría no la ve. Es como un engaño, dirían los antiguos. Es un sueño en el que estamos metidos. Yo sé que es muy duro lo que voy a decir ahora, sobre todo para la gente que tenga ya una cierta edad, pero es que todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Sí. Siempre lo comentamos, hablando un día con alguien, amigo de este programa, claro, me decía, bueno, es que claro, yo tengo ahora, me decía, yo voy a hacer 50 años, Pedro, yo tengo una edad y tal, y yo me lo miraba así como diciendo, bueno, pero ojo, 50, estás en la flor de la vida, una persona sí. joven y tal, tienes mucho camino, o no, me decía, o no, porque no, nadie sabemos cuándo nos vamos a ir, bueno. ¿no? Los que han pasado los 50, felicidades por ellos, ¿no? Pero nadie, excepto alguna persona que tenga alguna facultad para ver algo del más allá, nos sabrá decir si vamos a vivir muchos años, ¿no? Pero nadie tiene esas facultades, ¿no? Entonces me decía, y creo que alguna vez lo he comentado, bueno, a ver, tengo que dedicarme a vivir un poco la esencia de mi vida, me decía. Porque, claro, creces. Al margen de crecer, vas trabajando, te enamoras, te casas, tienes hijos, está bien, compras parte. Tu casa, la hipoteca. Es como si fuera, antes hablabas de la personalidad, ¿no? Sí. Hay un modelo, ¿no? Que sí. todo el mundo parece que venimos a hacer lo mismo. Sí. Todo el mundo acaba de, pues eso, llega, empieza a estudiar, luego trabajar, luego se casa o no se casa, tiene hijos, tiene que pagar una hipoteca, tiene que pagar el coche, pero más o menos los patrones de conducta y de vida son idénticos a una escala u otra, pero estamos ahí. Normalmente quien filtra mucho esos patrones y los impone es la sociedad. Claro. Formada por personalidades. Ahí voy. Que no quiere que nadie despierte, por supuesto. Ahí voy. Y este hombre despertó, ¿no? Y me decía, bueno, vale, hago lo mismo que hace todo el mundo y estoy como en el carrusel de la vida, en ese río de la vida que dirían los chamanes, ¿no? Sí. Bueno, pero claro, ¿cuántos años más voy a tener que seguir viviendo de esta manera? Una, desperdiciando mi vida, porque eso no es vida, no es vivir. Aunque lo pintemos muy bien, es igual. Dos, ¿cuántos años más voy a tener después de los 50 hasta cierta edad? 60, 65, 70, no que sabe. No me duela nada. A eso no lo sabemos ninguno. Que no me duela nada, me decía. Y que pueda hacer salto de parapente, subirme en un barco, tirarme por un trampolín, es igual. Pero ¿cuántos años? 15, 65, pongamos 65. Bueno, ahora 67 que nos han subido la edad de la jubilación. Bien. Pues hasta los 67, que sin que no me duela nada. Me quedan 15, me decía, 17 años. 17 años es un soplo de vida. Sí, es un sueño. Es nada. Entonces quiero vivir intensamente esos 17 años, esos 15 de vida, pero hasta que no me empiece a doler algo que me impida hacer algo mejor. ¿Pero qué es vivir intensamente? ¿Salir a hacer lo que se supone que dice la sociedad, que es la vida intensa? Esa es la gran pregunta. ¿O empezar a viajar hacia adentro y saber lo que hay atrás de esta máscara y descubrir quiénes somos verdaderamente, Pedro? Porque nos vamos. La mayor parte de las personas se va sin saber quién es. Claro. Nunca se dará cuenta y estará perdida, porque yo he visto tanta gente que he atendido en algunos casos, porque a veces ayudo a la gente, lo que llamamos a bien morir, porque tengo yo una especialidad. Te das cuenta que la gente está preocupada por sus bienes, por la gente que no ha perdonado o que no le han perdonado. O sea, sigue aferrada a las estructuras. Y en ese momento, cosa que sí los hay, los ha habido, que te sorprenden, pero la mayoría muere esclavizada a esa visión lamentable y con mucho dolor. Dolor en el sentido de no haber logrado esa liberación final, aunque sea dándose cuenta de que este paso es una oportunidad para crecer, es una gran escuela, pero que debemos soltarla. Fíjate que yo te estoy escuchando y no dejas de ser un maestro, un sabio que yo te admiro, ya lo sabes que profundamente, además me encanta tu discurso, ¿no? Entonces, Oli, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes están conmigo en que estamos reconociendo valores francamente importantes como es el del doctor Isaac Joly, ¿no? Me has hecho pensar que hablas de esos patrones, de esa forma de vida y de saber que hay personas que se aferran a esta vida en cosas materiales y nunca se han planteado si de verdad ha servido de algo vivir. Exacto. Porque a lo mejor ni son tuyas, te han sido sembradas por otras personas. Mira, el otro día vi una película que creo que la he visto ya varias veces, Salvar al soldado Ryan. Sí, ¿no? La vi ayer. Eso es, la dieron en televisión ayer. Sí. Bien, pues me he quedado con el final. Claro, mueren todos por salvar a esa persona. Sí. Y el capitán le dice, cuando ya está muriendo en agonía, le dice que haya servido para algo tu vida, ¿no? Sí. O sea, que sea eficaz tu vida, sí, ¿no? Y se le ve al final, que a uno se le ponen los pelos de punta, se le ve al final a este señor ya, a este soldado Ryan, delante de la lápida del capitán, después de unos años, cuando ya él es mayor, ya tiene, sí, viene con sus hijos, su mujer, con su descendencia, ¿no? Y le pregunta al capitán, y le pregunta a su mujer, después de haber hablado con el capitán desde el más allá, le dice a su mujer, he sido bueno en esta vida, he dado lo que de verdad tú crees que yo tenía que haber dado, o sea, lo que le pidió el capitán que hiciera, ¿no? Que eso hubiera sido fértil, uh-huh, el trabajo, la muerte de tantos soldados por él, que al menos dejara... Un sacrificio por él. Claro. Esa pregunta yo creo que nos la tendríamos que hacer todos. Exacto. ¿Cuánta gente, sin que nos demos cuenta, a veces nos damos cuenta, se ha sacrificado para que nosotros estemos donde estemos, aunque sea en pequeña parte? No solamente el entorno familiar, quizá grandes amigos, pocos, pero los grandes amigos, un buen maestro que dio y se esforzó y se sacrificó, oportunidades, gente que conocimos en el trabajo, todos ellos aportaron un grano de arena para nuestro gran proyecto. Y nosotros estamos inconscientes de todo eso. Y todavía nos entristecemos porque no poseo ni el último auto, ni tengo una casa en la playa, y estoy triste o me siento mal porque no puedo irme de vacaciones. O sea, no nos damos cuenta porque estamos perdidos todavía en este sueño que llamamos vida, que no es vida, es no vivir, y no reaccionamos. La idea no es dejar de vivir, la idea es ser consciente de que todo lo que está alrededor nuestro es un medio para realizarnos como seres humanos, para que nuestro proyecto realmente se dé. Y no tengamos que encontrarnos, hacernos esa pregunta al final y decirnos, ¿realmente valió la pena mi vida? Todas las vidas valen la pena, pero no somos conscientes de ello. Yo recuerdo siempre esta pequeña anécdota que cuenta no sé si te la comenté alguna ocasión en otro programa, que estaba en una playa un chico, había habido una tormenta y había lanzado todas las estrellas que se habían, por la tormenta las lanzó a la playa, ya las estaba regresando al mar. Eran miles, millones en la playa. Y pasó por ahí un científico famoso que fue el que pone la anécdota en uno de sus libros. Y dice, ¿pero qué haces? Estadísticamente es imposible, no vale la pena que estés lanzando cuántas millones. Dice, y toma la de estrellas, dice, pues para esta estrella vale la pena todo, y la lanza al mar. O sea, una sola vida ya vale la pena. Ya vale la pena. Aunque nosotros veamos que la gente socialmente parece ser que la que es importante, la que tiene una posición, la que descolla en esta sociedad porque tiene medios y poder, pareciera que así hay que ser. Nuestras vidas, aunque sean sencillas, sin tanto brillo, y la gente tan necesitada y pobre que vive en los pueblos, que a veces está limitada, esas vidas son tan valiosas como los que tienen todo lo que socialmente se ha dicho que es el triunfo. Uh-huh. No se trata de triunfar materialmente, tampoco estoy peleado para el que lo logre. Me refiero que hay que triunfar internamente, que diga yo al final, sí valió la pena de tanto sacrificio, cuánta gente dio su vida. Claro, fíjate que estamos hablando de valores. Sí. Claro. ¿Usted a qué le da más notoriedad, más importancia en su vida? ¿A qué valores? a tener una casa, un apartamento en la playa, un buen coche, o a tener buenos amigos, a su autorrealización, a conocerse bien, a no tener que necesitar a nadie para seguir viviendo. Ayudar a la gente que pueda ayudar cuando tenga los medios. Por ejemplo. Apoyar sirviendo a algún grupo, a una ONG. O sea, si uno pudiera hacer ese abanico de posibilidades, trabajar duro, nadie está contra eso. Tener medios tampoco. Tener para alimentarse, vestir. O sea, no se está peleado con tener los medios. Se está peleado es que hacemos de eso, porque socialmente se ha dicho, lo único. Cuando es tan vasto el panorama y además no nos conocemos. El ejemplo que yo te había comentado de la oruga, a mí me llama mucho la atención. En realidad es una analogía muy utilizada para poder ejemplificar esto. Dice, la oruga que se transforma en mariposa ha sido uno de los símbolos más duraderos que se explica esto. Los seres humanos somos orugas, estamos en la fase larval. Que es posible que el cambio nos dejará tan distintos de lo que somos ahora. O sea, somos en potencia mariposas, pero no, ni, primera, ni nos los creemos. Segunda, ni lo intentamos y nos pasamos la vida como larvas, rumiando nuestras limitaciones, bloqueándonos nosotros mismos, porque nosotros somos los primeros enemigos de nosotros. Somos los que comandamos y ordenamos a nuestro interior para que no triunfe. No disfrutamos. O sea, hay una serie de elementos que deberíamos reconsiderar y ver hacia adentro. Es ahí donde está la respuesta. Afuera, digamos que es el campo donde experimento, pero las preguntas y las respuestas se van a dar adentro de nosotros. Ahí es donde queremos que nuestro público radioescucha se cuestione. ¿Vale la pena todo lo que he hecho? Si me fuera en este momento, si todo terminara ahorita, ¿cómo he vivido? El sabio este Ramakrishna en la India decía, el hombre que no sabe para qué ha venido, ha vivido en vano. Eso a mí siempre me ha pegado. Yo lo digo cuantas veces puedo, porque en realidad, si yo he venido a tener una familia, a crear a los hijos, a desarrollarlos, pero también a desarrollarme a mí, ya cumplí, no se trata de ser héroe. O sea, claro. Los pocos que lo puedan hacer, qué bueno, claro. su destino lo tenía. ¿Y cuántos héroes hay en la vida? Porque ser hoy abuelo, hombre. Por ejemplo, eso es ser como sí. Haberlo conseguido todo, ¿no? Sí. O ser padre. O sea, en una sociedad tan compleja que se está moviendo demasiado, que está cambiando tanto todos los patrones sociales, el formato familiar, las relaciones, si te fijas, con tantos cambios que están dando, estamos entrando en una complejidad y solamente la respuesta está dentro de nosotros, no afuera. No vamos a encontrar ninguna solución afuera si no nos preguntamos a nosotros quiénes somos, qué tengo que hacer en mi vida y no copiar patrones exteriores ni modelos exteriores, sino los que yo tengo, los que yo debo desarrollar, mi propio proyecto. Entonces mi vida tendrá sentido, ni estaré deprimido, ni me sentiré triste aunque no tenga yo ni la posición ni el poder del vecino. Me sentiré rico, me sentiré mejor que él, porque algo en mí está lleno. Es curioso porque hay muchas... No solamente metáforas, como antes nos comentabas el tema de la oruga, ¿no? Sino citas máximas que hay en el mundo, pero que no sabemos utilizarlas ni aplicarlas, ¿no? Como, por ejemplo, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita para vivir, ¿no? Bueno, sí. Pues apliquemos un poco ese cuento, ¿sí? Que lo han hecho la gente que son más sabios, que es gente que ya tiene una cierta edad. Es curioso, y si hiciéramos un poquito más caso a la gente mayor, sí. A la gente que han tenido una experiencia en la vida, ¿no? Uh-huh. Antes lo hablaba yo con alguien de nuestros invitados, ¿no? Claro, si que han hecho una película, La Estación del Olvido, ¿no? Para uh-huh. el choque entre la gente mayor y la gente joven, ¿no? Sí. Que no hay un abismo entre esas generaciones, eso es mentira. Los dos sufren de soledades en un momento determinado. En potencia, tú y yo somos ancianos. Claro. Seremos algún día ancianos. Llevamos al anciano que todavía nos surge. Claro. Y que está esperando. ¿Por qué no entrar en esa buena relación con esa parte? Claro. Y si somos capaces de entenderlo, no solamente disfrutaremos de nuestra vejez cuando llegue el momento en que estemos verdaderamente en la... Porque ahora ya le llaman cuarta edad. Ya no hay tercera. Tercera se acabó. Porque la gente vive mucho más. Y ahora la cuarta, que es a partir de los 80. O sea que si llegamos a la cuarta edad, yo asumo que si llegamos contentos, que vamos a tener algunas limitaciones, es obvio, la energía no será la misma, pero esa sensación no solamente de estar llenos y de poder devolverle a la sociedad a través de ser ejemplo para los jóvenes, que es quizá para mí el máximo que pudiera yo no personal tener como regalo en esta vida, el poder ayudar a otros a decirle, mira, yo le hice así. No significa que le tienes que hacer igual, pero tú tienes, hay ciertos parámetros que tú tienes que seguir. Escúchate a ti, aprende a saber quién eres, escúchate internamente, búscate a ti mismo y no dejes, a pesar de la presión tan fuerte, que alguien viva por ti, vive tú tu vida, porque si al final te equivocaste, fuiste tú y no la vida de otros. Has dicho una palabra mágica, estar lleno, ¿no? Qué importante decir, yo estoy lleno de lo que necesito, me siento lleno, ¿no? Sientes pleno. Estoy orgulloso, me siento lleno de lo que tengo, me siento lleno de cómo soy, me siento lleno de lo que he hecho, me siento lleno de lo que me viene, me siento lleno de todo. Buscar ese ideal, ¿no? De no tener apego a nada, como dicen los budistas, ¿no? Sentir ahí que hay un conjunto vacío, ¿no? Hay un usar las cosas. El código ese del silencio, que no necesitas nada, está todo vacío, porque he sabido liberar, sacar de mí todo lo peor, todo lo malo, para llenarme de lo que de verdad es interesante y me ayuda a crecer. Que una cosa es trascender, que significaría ir más allá, ¿verdad, doctor? Y otra cosa es transformar, que significaría, pues eso, lo que dice la palabra, hacer que algo sea diferente. Yo puedo transformarme. Si yo voy a hacer alguna actividad o a prepararme en algo, yo transformo. Me transformo intelectualmente de una manera, pero trascender es ir más allá de todo ello, que emerja esa parte interior. O sea, el concepto es importante. Transformar, nos transformamos cada día, aunque no lo percibamos. Pero si lo queremos ver concretamente es cuando nosotros logramos, por ejemplo, quitarme una manía, ¿no? Suponte que yo tengo o alguna debilidad, logro dominar, no decir una mentira más, porque una sociedad como la nuestra es normal la mentira. Se nos hemos olvidado de ciertos valores como es la verdad, ser veraz. Y supongo que disminuyo las mentiras, ya no digo 100 o 200, ya digo 30, por decir. Ya hice una transformación limitada. Ahora, trascender significa ir más allá del ego, ir hacia la esencia. Y el que lo logra, y sí los hay, porque hay mariposas en esta sociedad, y son los que nos inspiran a ti y a mí y a todos los que conocemos y nos dejan cierta forma, cierta guía, pues ellos nos dicen que sí se puede. Antes hablabas de Krishna y que dabas un mensaje, ¿no? ¿Qué decía exactamente Krishna? Recuérdamelo. Ramakrishna decía, aquel hombre que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. Qué bonita frase. Sí. Bonita, pero durísima, porque a mí me remueve. Es que me remueve porque ¿cuántos de nosotros no estamos muy claros a lo que hemos venido? Creemos que, mira, a veces un ejemplo muy clásico es el hijo que por amor a su padre toma su proyecto de vida del padre, porque el padre no lo logró hacer por las razones que fuera. Y él por amor se vuelve abogado o se vuelve ingeniero. No digo que todos los ejemplos sean iguales, me refiero a aquellos casos. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de ellos cuando se dan cuenta que no eran sus proyectos se sienten ya están viejos, ya envejecieron, y se dan cuenta que era el proyecto de su padre y que el de ellos quedó pospuesto, no sienten esa amargura y ese dolor? Estoy de acuerdo. Por amor hacemos muchas cosas. Pero hay que saber decir no también. Sí, hay que darnos cuenta. La recomendación, creo que antes de este periodo de vacaciones, que casi todos nos vamos a ir. Casi, aquí estaremos cada fin de semana nosotros. Sí, casi todos. ¿Qué suerte tienes, patrón? Pues me voy a trabajar, ¿no crees? Me voy a sacar trabajando porque aquí no tengo trabajo ahorita. Me voy a ir a México a ver. La recomendación es que pueden divertirse, pásenla bien, que mucho lo merecen. Pero cuestiónense cosas, llévense una obra que los haga reflexionar. Esa famosa obra de este autor, El Poder de la Hora, por ejemplo, yo la recomendaría. O sea, obras de este tipo que me alimenta, o muchísima literatura seria que la podemos encontrar. Hoy te hablaste de, hay una reciente obra que salió del Dalai Lama sobre el autoconocimiento. O sea, hay obras que no me entretienen solamente, sino me alimentan y me inspiran y me motivan. A eso aprovechemos este relax, los que pueden, porque tenemos que trabajar como es tuyo, y dense esa oportunidad de que si no están presionados por el trabajo o los hijos, por la escuela, reflexionen y si pueden mediten en este tema la moraleja de lo que estás diciendo podría ser: busquemos en lo que vemos en televisión, película o no, es igual, busquemos en lo que vemos, en lo que oímos y en lo que leemos la parábola que está oculta ahí dentro, ¿no? Sí. Que todo tiene su parábola. Fíjate que me has venido a recordar aquel maestro chino, Chuang Tzu, que decía, que tú bien conoces su filosofía, sí, ¿no? Que decía que cuando uno está cambiando, antes hablabas de la oruga, ¿no? De la mariposa, que cuando uno está cambiando, ¿cómo sabe que el cambio está ocurriendo? Porque claro, él está cambiando, él no es consciente, no, la oruga es no es consciente, es consciente la gente que está afuera, ¿no? Sí. Cuando uno no está cambiando, ¿cómo sabe que el cambio no ha ocurrido ya? Sí, también. ¿Por qué no? Quizá tú y yo estemos soñando y todavía no nos hayamos despertado, Isaac. Eso. Bueno, pues ya sabes, hay que contentarse con lo que está ocurriendo. Eso. Y olvida, en este caso, al que nos esté escuchando, olvida el cambio. Vive. La única manera de poder entrar en la unidad del misterio del cielo, que sería vive. Vive. Vive con intensidad, despierta. Quisiera hacer, ya sé que vamos a terminar, y yo te había pedido que me permitieras hacer una aclaración. Sí. Me parece que nuestros radioescuchas, además de escuchar programas que nos interesan, a veces damos cierta retroalimentación. En el programa pasado, en la entrevista anterior, yo escuché algo sobre una crítica sobre ciertos personajes, como fue el Conde de Saint-Germain, Papo Suelzo y el Doctor en Causa, etcétera. Sí. Yo, mis respetos para la persona que dio su opinión, pero creo que todo serio buscador debe estar más documentado y profundizar en la vida de estos personajes, sobre todo en el Conde de Saint-Germain. Yo no vengo aquí a dar ninguna clase a nadie, pero yo no critico a los, porque si vamos a criticar a todos les podíamos encontrar un lado oscuro, uh-huh, porque todos tenemos la sombra. Entonces, estos personajes han sido importantes en su momento, siguen siéndolo algunos otros, como el Conde de Saint-Germain, por la influencia que tiene en su literatura, etcétera. Y me parece que merecen respeto de todos nosotros. Al menos yo quisiera hacer esa retroalimentación y aclaración al público. Contraste de pareceres. El respeto y la tolerancia en este programa está más que bien servida. Y si no, para muestras un botón. Pues, doctor Isaac Jaulí, mil gracias. Un día te voy a invitar con Miguel Córdoba para que habléis de ciertas cosas que seguramente os unen más que os separan. Sí. Yo creo que... yo creo que nos van a unir más. Solamente que a veces pues nos da por decir que cierto personaje, al que se le atribuyen muchas cosas, y estoy de acuerdo con Miguel, pudiera estar de esta forma o de la otra. Yo tendría mucho más cuidado. Es como a Hermes, que se le atribuyen, ha habido varios Hermes, y se le pueden atribuir críticas, y yo tendría siempre, como estudiante, me remito a no criticar, a escuchar y a investigar, porque creo que la crítica, cuando no es profunda, mejor es callar. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, gracias, que tengas un bonito viaje a México. Gracias. Nos vemos en septiembre. Sí. Al menos nos escucharás desde México. No, seguro, seguro, porque tengo por en el internet, puedo escucharlos y puedo ver las grabaciones. ¿Eh? Pues un abrazo muy fuerte. Gracias. Que sepan todos nuestros amigos que en lucesenlaoscuridad.es también podrán seguir también este programa. Al menos las entrevistas que venimos haciendo aquí en directo las dejamos colgadas ahí también, ahí en lucesenlaoscuridad.es, sí, o en puntoradio.com. Doctor, gracias. Gracias a ti, Pedro, por la oportunidad. Un placer, ya lo sabes.